en este Jueves Santo, hermano, hermana, como no soy sacerdote, no puedo compartir contigo una homilía, pero soy un hermano tuyo en la fe, y como laico, solamente quiero compartir el sentido central de este día, Jueves Santo, en el que comienza el Triduo Pascual, ese día que, como ya habíamos mencionado el lunes pasado, con el comienzo de la Semana Santa, es el gran domingo del año, porque así como el domingo es el gran día del Señor, este es el gran día en el que celebramos a Jesús mismo presente entre nosotros. Y precisamente por esa razón es que nosotros comprendemos el valor que tiene para nosotros vivir la Semana Santa intensamente, vivir la Semana Santa con verdadera fruición, con verdadero gozo, con verdadera entrega, de tal manera que nosotros podamos siempre recordar de manera alegre, de manera dichosa, todos aquellos dones que Dios ha traído para nosotros. Porque en este día, Jueves Santo, Jesús tuvo el acto de amor supremo de establecer su presencia constante y real, física, entre nosotros hasta que Él vuelva, la Eucaristía. Y no solamente eso, sino que también nos concedió el establecimiento de la manera para poder preservar y perseverar en este sacramento, el sacramento del orden sacerdotal. Y todo en el marco de unas palabras sencillísimas que ciertamente no comprendieron en toda su profundidad y en toda su dimensión los apóstoles, sino hasta el día en que el Espíritu Santo les abriría la mente para comprender los misterios de la revelación y para poder anunciarlos. Pero fueron solamente en estas palabras sencillas: tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Lo que estaba aconteciendo ahí era una realidad, hermanos, una realidad. ¿Qué cosa significa esto? Es mi cuerpo. Jesús no estaba utilizando una figura literaria, no estaba utilizando un tropo literario, estaba hablando de lo que en ese momento estaba pasando realmente, y por eso nosotros creemos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y por eso nosotros lloramos que nuestros hermanos separados, que interpretan todos los textos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, de manera absolutamente literal, justamente pasen por encima de la interpretación literal de este texto que no tiene ninguna ambigüedad. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. En un momento dramático que no daba para ninguna enseñanza metafórica, para ninguna enseñanza simbólica. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Y luego, con las simples palabras, haced esto en memoria mía, y este es el memorial hasta que yo vuelva. Con esas dos palabras, con esos dos conceptos, el Señor está encomendando a los apóstoles la acción de este misterio. Les está concediendo a ellos el poder de hacer exactamente eso. Es decir, Jesús, ningún misterio que siendo Él Dios pueda realizar el hecho sacramental de su presencia en la Eucaristía. Pero un hombre, ¿un hombre tiene la potestad de convocar a Dios? ¿Un hombre puede fungir de Dios, fungir de Jesús? ¡Qué maravilla esta, hermanos! ¡Qué maravilla inmerecida! Y por eso es que este es un día también en que celebramos el establecimiento del orden sacerdotal. Este es un día en que nuestros sacerdotes, agotados, agobiados, pero felices de darse a nuestro pueblo a través de las distintas ceremonias y celebraciones, todas ellas planeadas, todas ellas meticulosas, todas ellas trabajadas, todas ellas en las que el sacerdote se da por nosotros. Este es un día en que tenemos que aprovechar para que de paso le digamos a nuestro sacerdote: feliz día, Padre. Feliz día del sacerdote, feliz día del sacerdocio, porque hoy día en que se instauró el sacramento de la Eucaristía, estamos acá con usted para desearle un día feliz para su sacerdocio. Y no olvidemos que también este es el día en que, además de establecer estos dos sacramentos, el Papa también establece la vocación de servicio del cristiano cuando al final de la cena toma una jofaina de agua, se pone una toalla al cinto y le lava los pies a cada uno de los discípulos para decirles: ustedes me llaman maestro, pues lo soy. Si esto hace el maestro, hacedlo también vosotros. Esto es lo que les enseño. Que este sea un día, hermanos, para vivir intensamente el misterio del don de Jesús en la Eucaristía. Para que comencemos a unirnos con Él en el misterio del trigo pascual que comienza ahora con la misa de Incena Domini de la Cena del Señor. Y que sea un momento también privilegiadísimo para que nosotros nos entreguemos con toda caridad, con todo amor, al ejercicio de estos sacramentos que tanto necesitamos practicar por el resto de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y que nos dé un santo trigo pascual.